睡了就吧， 睡了睡 了睡了睡了睡了睡了睡了睡了睡了睡了睡了睡了睡了睡了睡了睡了睡了睡了睡了睡了睡了睡了睡了睡了 Let's take a trip together. Jorjito. Bye. Monte Carmelo. Una garota, una garotinha, garotinha do fondo, menear de cadeiras. Ruido do mar, a pececinhos, pececinhos por todos lados, garotas bronceadas, burridas, hul. Fortecinho, bastante fortecinho. Bronzeada, aburrida. Pececinho por Meu amigo. estás? ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? Abrir mi amor, Thank you. Caer terrazas desiertas, me desnudaré, me verás caer. Estamos en playa de Monte Carmelo, Jorginho. Carotinha bronceada, eu veo pralejo a playa. Sobre terrazas desiertas, me verás caer. Me desnudaré a loco. Las calles azules. Pero a loco. Nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Nada cambiará con un aviso de curva en sus caras. Veo el temor. Ya no hay fábulas en la ciudad de la furia. Estaría pasando. Why? Somebody tell me why. Morgan is aggressive. Why? Somebody tell me why. Morgan is aggressive. Why? Somebody tell me why. Morgan is aggressive. Morgan is aggressive. Organize amazing. Emocional.